Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Opinión por la señal de Radio San Borja 91.1 FM. Les saluda su amigo Wilman Abregu. Vamos a iniciar nuestro programa comentando un poco en cuanto al gran suceso del día, es decir, el debate que se realizó en la noche de ayer en la Biblioteca Nacional entre los candidatos a las elecciones municipales. Este debate que, bueno, vino acompañado de una gran expectativa debido a los sucesivos audios que se habían difundido en cuanto a la candidata municipal Lourdes Flores. Bueno, nosotros opinamos aquí desde el programa Opinión que fue un debate llevado de una manera bastante alturada, ¿sí? A pesar de que no faltaron, como es evidente, los ataques personales y las pullas que vinieron principalmente del candidato de Cambio Radical, el señor Fernán Altuve. Sin embargo, esperamos que esta costumbre de debatir, ¿no?, y de presentar propuestas antes que ataques o puyazos entre candidatos pueda rendir un mayor beneficio para la población en el futuro. Entonces, el día de hoy, como estamos dedicados a nuestro programa cultural, vamos a empezar con haciendo un recuento de las fechas más importantes del día con nuestra acostumbrada efemérides. En efecto, un día como hoy, en el año 1630, fue fundada la ciudad de Boston, en los Estados Unidos de América. Boston se halla al este del país, en el estado de Massachusetts, que fue uno de los primeros tres estados de la Unión Americana. La ciudad fue fundada por inmigrantes puritanos en el siglo XVII, como estábamos diciendo, y fue escenario de algunos de los sucesos más importantes de la Revolución estadounidense, como el famoso motín del té. Actualmente Boston es la ciudad más poblada de la región de Nueva Inglaterra y una de las más prósperas, con uno de los costos de vida más altos del país. También un día como hoy, en el año 1931, nació la actriz estadounidense ganadora del Oscar, Anne Bancroft. Bancroft, cuyo verdadero nombre era Ana María Luisa Italiano, nació en el famoso barrio del Bronx, en Nueva York, siendo hija de inmigrantes italianos. Hizo su debut en el cine en el año 1952, aunque también hizo una carrera exitosa en el teatro neoyorquino. En 1962 obtuvo el Oscar a Mejor Actriz Principal por su papel en la cinta The Miracle Worker, conocida en nuestro idioma como El Milagro de Anne Sullivan. Este premio la consagró como una estrella de Hollywood y, bueno, entre sus papeles más destacados se encuentra el de la famosa señora Robinson o Mrs. Robinson, como muchos recordarán, en la cinta que coprotagonizó con un jovencísimo Dustin Hoffman, El Graduado. Bancroft también actuó en cintas como El Hombre Elefante, Agnes de Dios, Mr. Jones y Grandes Esperanzas. Después de varios años de apariciones esporádicas, Bancroft falleció el 6 de junio de 2005. Asimismo, un día como hoy, en el año 1980, murió el ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza. Somoza nació el 5 de diciembre de 1925, siendo parte de una larga dinastía de gobernantes y dictadores nicaragüenses. Se educó en diversas escuelas de Estados Unidos y fue nombrado jefe de la Guardia Nacional de Nicaragua a los 21 años. Su padre fue asesinado en 1956, tras lo cual él accedió al poder en el año 1967. Somoza no abandonó el poder hasta 1979, cuando presentó su renuncia ante el avance de la rebelión sandinista en el país. Su dictadura se caracterizó por la acumulación de una fortuna familiar, la violación de las libertades fundamentales y el apoyo de Estados Unidos, que lo sostuvo como baluarte anticomunista en la región. Somoza murió en un atentado perpetrado en Asunción, Paraguay, por un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo, RP, una organización guerrillera argentina que lo había seguido hasta ese país, donde Somoza había adquirido refugio, amparado por la dictadura de Alfredo Stroessner. Y por último, vamos a recordar un acontecimiento que seguramente los memoriosos del fútbol habrán recordado con mucho cariño el día de hoy. Efectivamente, un día como hoy, en el año 1996, falleció el ídolo del fútbol peruano, Teodoro Lolo Fernández. Lolo nació en la hacienda Hualcará de Cañete el 20 de mayo de 1913, siendo hijo de don Tomás Fernández y Raimunda Meizán. Fue bautizado como Teodoro Osvaldo Fernández Meizán y desde pequeño se hizo famoso por la potencia de su shot de derecha, que según decían era capaz de romper redes y quebrar ramas de árboles. Lolo se unió al Club Universitario de Deportes en 1930, siendo este el único club al que perteneció durante toda su vida. Por ello, los hinchas cremas lo consideran un ídolo hasta el día de hoy. Lolo ganó varios títulos durante la era amateur del fútbol peruano y fue goleador de los torneos en varias ocasiones, siendo el terror de los arqueros por su potente disparo, que hasta el día de hoy es legendario. Lolo se retiró del fútbol en 1953 a la edad de 40 años y pasó sus últimos años recibiendo diversos homenajes del mundo social y deportivo. Lolo Fernández falleció a la edad de 83 años y sus restos descansan en el cementerio Parque del Recuerdo de Lurín, cerca de su Cañete natal. Esa fue nuestra acostumbrada efemérides y bueno, Esperamos que todos nosotros hayamos podido recordar también estas fechas y acontecimientos importantes. En este momento estamos en cabina, ¿sí?, con dos integrantes de un grupo muy particular, de un grupo que en los últimos tiempos se ha dedicado a una fusión musical de muchos ritmos. Nos encontramos con dos de los integrantes, con dos de los chicos de Maiwa, ¿sí?, que hoy día van a conversar un poco con nosotros sobre su propuesta musical. ¿Podrían presentarse, chicos, por favor, a nuestros oyentes? Hola, buenas tardes. Soy Mario. ¿Qué tal? Soy José Calmet. Excelente, tenemos a Mario y José del grupo Maiwa. Chicos, lo que tengo entendido es que su propuesta musical va un poco en cuanto a la fusión. ¿Podrían explicarnos un poco más en cuanto a eso, cómo es que llegan a ese punto? De todas maneras, Maiwa nació de la idea de fusionar la electroacústica, ¿no? Fusionar justamente elementos de electrónica, samplers, beats degradados con el sonido de guitarras acústicas, ¿no? Entonces lo mismo es a la hora de buscar un estilo. Nosotros nos hemos ido más por el lado folclórico, por así decirlo, ¿no? Y eso se ha fusionado con la parte electrónica de los beats y de todas estas nuevas opciones que te permite la tecnología, ¿no? Entonces hemos llegado a una fusión electroacústica folclórica, por así decirlo. Y dentro de lo que es esta fusión que ustedes proponen, más o menos, ¿qué influencias han recibido? Me dicen que es folclor y electrónica, pero ¿han recibido influencia de algún grupo o de alguna parte, de algún género? Bueno, en realidad es nosotros lo denominamos Rainbow Rock, que es rock arcoíris, ¿no? Como tiene un poco de todo, definitivamente, entonces nosotros tratamos de al menos tener un género particular, ¿no? Por así decirlo, que se pueda nombrar, ¿no? Porque justamente al entrar a la escena limeña hemos tenido un poco de problemas hasta ahora, ¿no? Porque si eres de un segmento de electrónica, ok, hay una movida electrónica, si hay un segmento de rock, también hay un segmento de rock, entonces como que nosotros somos una fusión de un poco de todo, ¿no? Antes de que Cote entre a la banda, nosotros tocábamos a dúo, con yo y Charlie Betancourt, ¿no? Que ahorita está en Cusco, él por motivos de trabajo. Y bueno, era difícil... Justamente entrar a tocadas de más grandes, por así decirlo, festivales, porque siempre se necesita un baterista, ¿no? O sea, ya una banda, por así decirlo, formal, ¿no? Entonces justamente ahí fue donde entró Cote y, bueno, mezclamos ahí las baterías acústicas con samplers de beats que yo ya había programado anteriormente, ¿no? Yo también soy el productor de la banda. Entonces hacemos esa dinámica, ¿no? Se trabaja en preproducción, digamos, la secuencia, los ritmos, algunos samplers, algunas voces, y bueno, ahí lo juntamos con Cote y lo ensamblamos, ¿no? Se trabaja con secuencia en vivo y bueno, él con sus audífonos, ¿no? Sí, sí. Perfecto. ¿Les gustaría...? Sí. ¿Ustedes dónde comenzaron tocando? ¿Y ahora dónde más se presentan? Sí, ¿dónde empezamos tocando? ¿Por particular o Maiwa en sí? O claro, por particular, o sea, cada uno de ustedes, ¿cómo se inició en la música? Bueno, yo, no sé, creo que a los 9 años, una cosa así, 10 años. Mi hermano mayor es músico también. Y da la casualidad de que yo soy zurdo, ¿no? Entonces, él tenía guitarra para derechos. Y me decía, yo siempre agarraba la guitarra, pero la agarraba como que así. Y me decía, no, así no se agarra. Con las notas graves, sí, abajo. Claro, no la puedes tocar, así no se toca, ¿no? Y bueno, ahí así aprendí a tocar, ¿no? Desarrollé todo el estilo de... tocando así, no he tenido muchas clases, pero más personal, digamos, ¿no? La propuesta. Bueno, yo empecé escuchando música, Pink Floyd, Rush, todo este tipo de música, hasta que tengo 2 años por mi viejo, en verdad, ¿no? Por mi familia siempre ha sido... Y siempre ha habido guitarras en mi casa. Progresivas, sí. Por mi lado sí, bien progresivo, ¿no? Después la batería logré agarrar a los 14, 15 años en mi sillón y ahí empecé a tocar más. Empecé con bastante rock y metal, ¿no? Después me fui a estudiar a Brasil batería y he regresado, ¿no? Okay, muy interesante. Volvemos con ustedes después de la pausa de publicidad. Uh-huh, así es. Nosotros vamos a regresar dentro de unos instantes para seguir conversando con los chicos de Maiwa, ¿sí? Aquí en su programa Opinión.